Desde La Plata, Argentina, comienza a sonar para toda la galaxia. Autopista Light Trip. Tu mente se expande. Autopista Light Trip. Un viaje sónico. Amplifiers ready. Bass generator activated. Sound system ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. El sound system está encendido. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Autopista Live Trip. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Ready for action, ready for action, ready for action, ready for action. I trust that everyone is enjoying the music. As the title of the album suggests, this was meant for your listening pleasure while you are being done in. Back. Forma de viento nos detuvo así el viaje en ese meteorito que roza la órbita del planeta Tierra, y flotando vimos humo y esa burbuja se apoderó así de ese lugar mágico, este meteorito a fuego lento de este miércoles acá en Autopista Live Trip desde La Plata, República Argentina, la primer radio universitaria del planeta Tierra. Damos vuelta cada 7 días, estamos acá a las 18 horas, transmitiendo también por frecuencia Indie Rock y obviamente por Universidad 107.5. La ruta de hoy viene tranquila, vamos a alterar las agujas del reloj, también los números digitales que tiene esa cosa que los humanos usan en la muñeca. ¿Vos te parece que esa gente se pone una cosa que le tira números y números y números? Si ahora la podés preguntar en cualquier lado, ¿cuál es el problema? Así que hoy nos vamos a deshacer de todas esas cuentas matemáticas que hacen que el tiempo tenga una exactitud que ni el propio humano respeta. Pero sí, Autopista Live Trip, hoy la tranquilidad se apodera de nube en nube. Vamos saltando, quizás pisando, pero así avanzamos con la música. Hoy nos atiende DJ Luche. Él va a hacer que el recorrido de este camino sea así, tranquilo. A ver si nosotros nos adecuamos. Vamos a hacer un ping-pong entre Jamaica y África. Queda entre nosotros prácticamente esa gente de ese color que nos cae muy simpática. No así a los terrestres, ¿eh? Hay algunos terrestres de un color más pálido que se asustan. Entonces, dijo la historia que a ellos había que tratarlos mal. Nosotros en este planeta Trip lo vamos a tratar bien, porque es la gente que le pone ritmo a esta onda de Autopista Live Trip de este miércoles de diciembre, donde ya prácticamente los católicos dicen felicidades, mientras ese tipo en forma de cruz con la cabeza agacha sigue diciendo ¿qué hicieron conmigo de la historia? ¿Por qué le mintieron así? Y ese fue el camino que nosotros elegimos, salir de ahí, de ese planeta y Yern y... sí, y... sí, y... sí. Nos vamos para allá, para el planeta Trip. Casi la emoción se apodera de mi boca, pero todavía queda un montón de tiempo. Y música con DJ Luche. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista Light Trip. Thank you. side. Aquí, en este meteorito musical a fuego lento con DJ Luche, que es el chofer para este viaje en esta ruta de autopista Live Trip. Le vamos a preguntar al chofer: chofer, ¿qué venimos escuchando? Venimos escuchando una selección de música dub, básicamente, mucho electro dub de todas partes del mundo. Lo último que escuchábamos era de Polonia. Polonia. Sí. Polonia. Paprika Corps. Y hemos estado escuchando básicamente a las dos mejores bandas de edad del mundo, Hyton y Sensile, ambas de Francia. Y hemos estado escuchando alguna otra cosita más que no recuerdo en este momento, pero bueno, todo dub y electrodub del mundo. Ahí está, DJ Luche acaba de decir en forma de chofer que estamos escuchando en este viaje y seguimos avanzando en esta ruta de autopista Live Trip. Igual todo lo pueden ver en el blogpod que tenemos con el mismo nombre. También lo pueden escuchar en Frecuencia Indie Rock o en Universidad 107.5. La O es una letra a la cual nosotros le tomamos y le damos forma y le damos otra alternativa más para que suene y haga una unión entre toda esa música que va rondando el mundo cada 7 días. Le damos vuelta al planeta Tierra, es la órbita que hace que nos toque así este tiempo de 1 hora y media. Hoy estamos saltando, vimos humo, nos quedamos, como que no, si nos estamos sonriendo un poquito y la estamos pasando más que bien. Recién nos escribió el reloj, el mismo reloj, en el nombre del tiempo, nos preguntó qué están haciendo ahí en ese planeta, porque no sabemos para dónde ir, si para adelante, si para atrás o quedarnos. ¿Qué hacemos con los segundos? ¿Qué hacemos con los minutos? ¿Qué hacemos con las horas? Eso no importa, el tiempo es el tiempo, corre por sí solo, así que hoy vamos. No importa para dónde, pero siempre vamos a ir avanzando. DJ Luche es el chofer de este viaje para este día miércoles. Miércoles, el cuarto día de la semana, Autopista Live Trip. Un montón de nombres, lugares, nos pueden encontrar. Hay imágenes, las imágenes están con música de fondo. Siempre, constantemente. Así que todavía nos queda como 1 hora más de viaje. Saltando de nube en nube, pinzando alguna que otra nube. Y ahí estamos con DJ Luche. Así que, chofer, siga el viaje. Ahí vamos. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Truth persists. In the midst of darkness, light persists. Autopista. Live Trip. DAV. Casi una frecuencia libertadora es el camino de hoy de Autopista Live Trip. DJ Luche nos trae toda esta música, como lo dijimos hoy, un ida y vuelta entre Jamaica y África. DJ Luche, nombres, datos, algo. Jamaica, África y otros lugares, no solo esos sitios. Hemos estado escuchando varias cosas, entre ellas al maestro Nusrat Fateh Ali Khan desde Pakistán, y hemos escuchado también a Masaladosa, una banda inglesa que visita los ritmos hindúes. Ahora escuchamos a African Head Church. Es verdad, me había olvidado de Asia, ese continente que está así, oh, como corren ahí, la pasan corriendo, alguna invasión, otra, pero también se dan lugar a la música. Está bueno que tengan una bomba musical de vez en cuando. No sufran tantas consecuencias como las que hacen esos terrestres con ese país que no tiene nombre de país y que no lo voy a nombrar porque todos los pueden encontrar en Google. Igual Google, le pones lo que le pongas, te va a decir, usted quiso decir, mirá qué autoritario que es Google. Nosotros no somos así, Autopista Live Trip, un poco de música flotando de nube en nube, así estamos en esta burbuja de humo que nos cubre en este miércoles. Nos queda un poquito más de viaje, DJ Luche. Poquito, pero música. Poquito es, no me cabe decir poquito, pero lo dije. Así que seré tan mentiroso que me miento a mí mismo. Es un lugar lindo para ir ocupándolo y escapar. Vamos al planeta Trip. Seguimos flotando, DJ Luche, música. Vamos, meta música. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Yeah.

Autopista. Live Trip. DAV. Sigue la aventura, así es como el clima que nos mete esta música de DJ Luche. Así que seguimos con esta propuesta de este miércoles de Autopista Live Trip. Seguimos flotando de nube en nube, pisando alguna que otra. Y todo esto con esta música que rebota del planeta Tierra y hace que este planeta Trip vaya recuperando todo lo que se evapora. Todo lo que se evapora en manera... Sí, sí. Flotamos. No importa lo que peses, no importa el kilogramo, no importa la moneda tampoco, no importa nada, no importa si tenés mail, solo es música, sí, en esta órbita de este meteorito que está cada 7 días rondando el planeta Tierra. Hoy es a fuego lento, es verdad, a fuego lento, los argentinos saben de eso, reyes del asado, reyes de cómo cocinar una comida y mantener esa tradición del fuego y el animal. Únicos seres humanos en todo el mundo que siguen beneficiando esa imaginación. Algún humano, uno de los primeros que habitó y no el planeta Tierra, ¿no? Obviamente, y no encontró ningún fast food, dijo, ¿qué hago? ¿El fuego? ¿Salió el fuego? Bueno, pongo fuego. ¿Qué hago? ¿Caso aquel? Sí, caso aquel. ¿Qué hago? ¿Lo cocino? Sí, comemos. Así que, bueno, parece que el mundo fue avanzando. Lévi-Strauss dice que no es un avance, es nada más que ir viendo cómo se van sucediendo las circunstancias según la necesidad de cada persona. Así que en Planeta Trip la necesidad es la música. Estamos con DJ Luche, así que nos quedamos. Tenemos unos minutos más. Universidad 107.5, Autopista Live Trip.blogspot.com, Frecuencia Indie Rock. Son todos nombres, datos, lugares donde vos podés sacar una fotografía para los recuerdos y seguir escuchando todo lo que va pasando, todo lo que va a pasar en este viaje. No es imaginario, no es a pedido, no es un delivery, es un viaje que solo lo sostiene la música. Así que bueno, seguimos flotando hasta las 8 de la noche. does anyone care with rap and religion and a rhythm and rhyme? Say no to grind time, commercial stands, corporate records. If I just wanna beat some, I spin out. Profit available, harm unassailable, modus operandi underratable. I said it before, I am the jaw drifting, life to life, the hardcore far more. Hit you with the moon and a force of finance, my chance to choose my home path, I dance and talk. Real streets to learn to run before you touch the beats. And do I educate those who never, never knew how the history goes? Do I educate those who never, never knew how the history goes? Do I educate those who never, never knew how the history goes? Endeavor to be clever whenever is best. The lifetime's one long test, I guess, that only the strongest can survive. Spiritually, not the physical vibe. Brains overgrown, remaining on form. Victory in an omen, a worsted storm. Outside, outright, with a suicidal sight. He takes my home, was of a nightly, might we? Live the lyric to another land, learn to love yourself a little and lose the devil within. The rhythm begins, the sound of the new baseline kicking in from the world outside. Pass some eyes, inexperience leads you to learn lies. Wise guys knows how to focus those who never, never knew how the history goes. We educate those who never, never knew how the history goes. Just suppose you never, never knew how the history goes. We educate those who never, never knew how the history goes. Just suppose you never, never, never, never, never, never, never. Just suppose you never, never knew how the history goes. Just suppose you never, never knew how the history goes. gentlemen. Não disse, não quero que leva mal, mas prefiro dizer do que ser interpretado mal. Vamos fazer barulho, a arte do barulho. Eu venho fazendo e disso muito me orgulho. Nunca fui desse de ficar passando pano. Existem as brigas boas e aquela com Caetano. Polêmico não, provocador por natureza. O jogo é nosso, então coloca as cartas na mesa. Se tudo tem um propósito, a gente não é só um número. Que me parece lógico deixar o nome no muro. Não tiro o pé, não corro da dividida. Deve haver, eu acho, propósito pra essa vida. Escrever o nome da gente, honrar na sua família. Porque se a gente tá vivo, então eu coloco a pilha. Get up, stand up, sai de cima do muro. Vai, bota a cara a tapa, vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho então. Arte do barulho. Deixa a vida me levar como o monarco falou. Confesso de origem pobre, mas vou tocar o terror. Não posso, não me acomodo, me orgulho, dobro aqui. Fiz ser o melhor ou pioneiro. Essas merdas eu nunca quis. Quero cumprir minha missão, que é música de verdade. Que venha do coração, sem dó, sem piedade. Tu não quer conforto também? Levanta, vai trabalhar, que aí uma hora vem. Então levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode no peito, com orgulho. A ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O bonde passa, a bola rola e não dá pra parar. Se tu trabalha é correto, uma hora vem. A cabeça boa dos que correm do lado do bem. Mas sem espírito de pouco, nem vem que não tem. Os meus caminhos são abertos e não tem pra ninguém. Então levanta, sacode, vamos fazer barulho. Se adianta, cê pode, no peito, com orgulho. A ordem do dia, meu amigo, é se organizar. O bonde passa, a bola rola, não dá pra parar. Se tu trabalha correto, uma hora vem. Cabeça boa dos que correm no lado do bem. Mas se o espírito é de pouco, não vem que não tem. Os meus caminhos são abertos, não tem pra ninguém. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Vamos fazer barulho. Arte do barulho. Y si les gustó lo que escucharon esta tarde con DJ Luche, pueden escuchar Pisando Nubes los jueves de 22 a 24 por esta emisora 107.5 Radio Universidad. A los chicos, muchas gracias. Ahí está el cartel que acompañaba a este meteorito con un mensaje. Recuerden, DJ Nubes. Y no se olviden que todo está en Google. No se olviden de eso, pónganlo. Eso es lo que cura la memoria. Doctor Alzheimer, recuerde, Google es el remedio exacto para la memoria de usted. Si se olvida, él le va a decir, quiso decir esto. Es la guía exacta y más allá de eso, la ruta que sigue, autopista Light Trip. Hoy estuvimos acá desafiando el reloj, yendo entre minutos, segundos, horas, la aguja ya no sabía qué hacer, lo dijimos un montón de veces y flotábamos de nube en nube, pisamos alguna que otra. Autopistalighttrip.blogspot.com. Ahí está, lo dijo él, dos voces. Nos vemos, dijeron nosotros, nos vemos. Autopistalighttrip.blogspot.com. Mira, se copó. Dale, ¿cómo es? Autopistalighttrip.blogspot.com. Y no es Horizonte, así que ni te compres un auto para lavarlo, porque es una radio para los domingos. Esto es autopista livestreet.blogspot.com. Chao.